الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الفروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaurkoan hemen izango dituzue astero legez, ordu betez irratiaz bestaldean Palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta gaurkoan batzuk katolikoak eta kristauak eta aste santuan murgilduta daudelarik guk Jerusalem aldera joko dugu, baina bestelako egoera baten berri emateko. Jerusalem ekialdeko Silwan auzora joko dugu. Israelgo administrazioaren etengabeko jazarpena pairatzen duen auzoa dugu Silwan. Bere kokapen estrategikoa dela eta mezkitetako lautadaren metro gutxitara dago eta Israelgo administrazioaren jomugan dago. Izan ere, etengabeko jazarpena pairatzen dute bertatik garbitu nahi dituztelako. Israelgo administrazioaren garbiketa planaren barruan daude, judeizazio, Jerusalengo judeizazioaren egitasmoaren barruan, hori dela eta etengabeko erasoak eta jazarpena pairatzen dute eta tinko eusten diote eurenari. Badira aste pare bat zorionez topatu denuela sareetan blog bat, hain zuzen ere gaztelaniaz Silwan auzoko egoeraren berri egunez egun ematen duen blog bat, Silwanik blog izenekoa. Eta gure harridurarako bertatik bertarako kronika dira egunerokoak eta gaztelaniaz idatzitakoak, eurekin harremanetan jarri eta haranon ezagutu genuen Fabiana Ezkurra. Blog horren arduraduna berez, Silwanik blog Silwan auzoan bertan ekoizten den webgunea da. Eta Fabianak lotura estua dauka auzo horrekin eta auzo horretako jendearekin eta itzulpen lana egiten du. Azki ongi ezagutzen du bertako bizimodua, bertako egoera eta horren berri emango digu ba solasaldi interesgarri batean. Hori bai, kontu horri heldu aurretik, astero legez, hasiera emango diegu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa, emanez. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon. Pues comenzamos con el repaso de las noticias que nos llegaban en la última semana desde Palestina. Pues sí, y vamos a hablar del Día de la Tierra, como no, del Día de la Tierra, que fue el 30 de marzo, en el que los palestinos, según leemos en la noticia, nos dicen así: los palestinos caminan entre los viejos recuerdos. Nos dicen que cada año, el 30 de marzo, los palestinos exiliados regresan a sus hogares en Lifta para protestar por la ocupación israelí. Bueno, recordamos que a principios de marzo de 1976 Israel publicó unos planes para expropiar unos 20.000 dunums, unas 2.000 hectáreas de tierra alrededor de las aldeas palestinas de Shakin y Arraba, que más tarde pues serían utilizadas para establecer nuevos asentamientos judíos y un campo de entrenamiento militar. Estos planes pues fueron parte de una política oficial estatal para judaizar Cisjordania después de la creación del Estado de Israel. Bueno, en una respuesta colectiva, pues el 30 de marzo del 76 se puso en marcha una de las primeras manifestaciones de acción masiva, coordinada por los palestinos dentro de Israel. Los palestinos se manifestaron en toda Galilea, en el norte, hasta el Negev, en el sur. Seis palestinos aquella vez fueron asesinados a tiros por las fuerzas israelíes y más de 100 palestinos resultaron heridos. El 30 de marzo ha sido celebrado anualmente por los palestinos como Yom Al-Ard, Día de la Tierra, con acciones colectivas de lucha contra la colonización a través de la Palestina histórica y en la diáspora palestina. Bueno, para la comunidad exiliada de Lifta, Yom Al-Ard, o sea, el Día de la Tierra, es uno de los días más importantes de acción asentada en la comunidad. Desplazados de su aldea en las laderas occidentales de Jerusalén en 1948, muchos aldeanos huyeron solo a un par de kilómetros a través de la línea verde a Jerusalén Este. Muchos de estos refugiados huyeron posteriormente a nivel internacional, cuando Jerusalén Este fue ocupada en el 67 y posteriormente anexionada por Israel en el 81. Bueno, aún así el núcleo de la comunidad en el exilio de Lifta permanece hasta hoy en Jerusalén Este, viviendo pues solo a unos 2 kilómetros de sus lugares de origen, pero se les ha negado el derecho al retorno. Cada año en el Día de la Tierra Palestina miembros de la comunidad realizan el corto viaje a su pueblo natal para limpiar el cementerio, orar por la primavera y caminar entre los viejos recuerdos. Una efeméride que nos resulta pues muy trágicamente cercana aquí en Gasteiz, habida cuenta de que aquel asesinato de palestinos en un contexto de huelga general pues se producía pocos días después de la matanza del 3 de marzo aquí en Gasteiz de ese mismo año, de 1976, y en un contexto parecido de huelga general, por lo cual pues es una trágica efeméride que nos queda muy cercana y decir que también pues aquí en Gasteiz aprovechamos ese día pues para salir a la calle y para protestar por la ocupación de Palestina y en este caso para llamar a la campaña de boicotes, inversiones y sanciones, como se ha hecho este año pues denunciando la presencia de productos israelíes cultivados en tierras ocupadas a Palestina y que se comercializan bajo etiqueta israelí en nuestros supermercados de aquí de Euskal Herria, aunque realmente pues son producidos en territorio ocupado por colonos. Bueno, y el pasado 1 de abril recordábamos que Palestina entraba de manera oficial en la Corte Penal Internacional. Hacían ya pues varios meses del anuncio de su ingreso en este organismo de justicia internacional. Tuvimos oportunidad de hablar de ello en los micrófonos de Wintifada con el jurista David Bondía. Pero de manera oficial era el pasado 1 de abril cuando se producía este ingreso. Esta adhesión de Palestina a la Corte Penal Internacional, lo que supone un paso más en la confrontación diplomática y judicial contra Israel en la que se embarcaron las autoridades palestinas en 2014. Se trata también de una empresa de consecuencias inciertas, no solo porque el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros dirigentes israelíes parecen lejos de comparecer algún día ante el Tribunal de La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, sino porque se desconoce a dónde podría llevar esta nueva degradación anunciada de las relaciones israelo-palestinas. Los palestinos, exasperados por décadas de negociaciones infructuosas y sin ninguna perspectiva de que lleguen a buen puerto, pues han elegido internacionalizar su causa a través del ingreso en la Corte Penal Internacional, lo que supondría que en el territorio bajo administración de la autoridad palestina pues imperaría la jurisdicción de este tribunal, incluso para los crímenes cometidos dentro del territorio de la Autoridad Nacional Palestina por ciudadanos israelíes. Bueno, lo que sí se sabe es que de primeras para lo que ha servido es para que Estados Unidos denuncie a la autoridad palestina por los crímenes cometidos contra ciudadanos israelíes dentro del territorio palestino en forma de pues acciones armadas o atentados. A finales de 2014, la autoridad palestina decidió solicitar el ingreso en la Corte Penal Internacional, cuya vocación es juzgar a autores de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, tras ver rechazado por el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para poner fin a la ocupación en un periodo de 3 años. Este recurso de aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es uno de los últimos recursos de los palestinos, pero también han amenazado con terminar la cooperación en materia de seguridad con Israel. Y es que en la actualidad es la policía Cipaya de la Autoridad Nacional Palestina la que ejerce las tareas de represión o de control social en el territorio palestino. Es una manera de externalizar la represión de la ocupación. En represalia por el ingreso de Palestina en la Corte Penal Internacional, Israel bloqueó más de 100 millones de euros en impuestos que cobra en nombre de la autoridad palestina en concepto de tasas aduaneras. En las recientes elecciones israelíes, el primer ministro subió la apuesta al afirmar que, de ser reelegido, enterraría la idea de un Estado palestino. Una vez elegido, Netanyahu ha aceptado desbloquear estos fondos, no por voluntad propia, sino por las presiones internacionales, y ha rebajado el tono de sus amenazas respecto a la idea de un Estado palestino. Pero la autoridad palestina mira con escepticismo estas últimas declaraciones. Bueno, y ahora vamos a hablar a vueltas con los corresponsales de los periódicos españoles en Palestina. Y bueno, nos comentan aquí que el corresponsal del Mundo en Israel vive en una colonia ilegal. Háganse ustedes la idea de la objetividad, del rigor periodístico de un personaje que es colono en activo. Bueno, el periodista Sal Emergi habita en un asentamiento ilegal, nos dicen, en el territorio palestino. Un periodista pagado por Israel que firma noticias sobre Palestina, nos dicen. La creciente presión de la Embajada de Israel en España sobre los medios de comunicación ha ido dejando sobre el terreno un panorama pues cada vez más domesticado y en línea con el gobierno israelí. La caída de los corresponsales del País, Juan Gómez, y de EFE, Javier Martín, son bien conocidas, pero bueno, esto no lo es tanto en el ambiente general que se ha ido creando y que hace que ya parezca normal pues que hasta que un corresponsal extranjero como decimos, se instale a vivir en un enclave de colonos que la comunidad internacional considera ilegal. Bueno, este señor, Saleh Mergui, que lleva muchos años vinculado al Mundo, periódico para el que informa con regularidad, no tuvo reparos en instalarse en una zona. Nos dicen que la Unión Europea identifica como colonia israelí y, bueno, nos dicen que parte de ella está construida sobre territorio ocupado del 67. Nos dicen que más recientemente se ha trasladado a la colonia de Mal Ale, a Adumim, uno de los mayores asentamientos israelíes en Cisjordania, al este de Jerusalén, donde todo muy normal en el actual marco mediático que ha logrado, bueno, todo muy normal en el actual marco mediático que ha logrado imponer el gobierno israelí a los dóciles medios españoles. Nos cuentan también que, por su parte, la corresponsal del País, creo que hablamos ya de ella, vendía las bondades de Israel. Nos cuentan que la corresponsalía del País en Jerusalén pues ha vivido tiempos muy turbulentos ante la presión que el periódico sometió a Juan Gómez, el corresponsal que sustituyó a David Alandete, hoy director adjunto en Madrid. Gómez, recordamos, tuvo la mala suerte de ser testigo de unos de los episodios pues más impactantes de la última guerra en Gaza, cuando 4 niños murieron en la playa por un bombardeo israelí. Nos cuentan que una noticia de enorme resonancia de primerísima mano. Las continuas injerencias de Madrid sobre su trabajo acabaron forzando el pasado diciembre su marcha del periódico, y desde entonces la corresponsalía la ha asumido en la práctica Noga Tarnopolsky, ex directora general de Punto Press, que esta señora creo que es de la que hemos hablado, empresa que se encarga de organizar viajes a Israel para periodistas del Mundo Hispano, financiada en buena parte por Israel y bajo las directrices de la Embajada de Madrid. En la otra cara de la moneda está la que fuera hasta ahora corresponsal de Televisión Española en Gaza, que ha sido destituida por las presiones de la Embajada israelí. La Dirección de Informativos de Televisión Española ha cesado a Yolanda Álvarez como corresponsal en Gaza, según ella misma ha confirmado en su cuenta en Twitter. La Dirección de Informativos de Televisión Española me ha comunicado que no renueva mi contrato como corresponsal. Bueno, recordamos que durante la invasión de Gaza del pasado verano, pues la embajada israelí en el Estado español acusó a esta periodista pues por su tratamiento de la información, acusándola incluso de ser portavoz de Hamas, a una corresponsal de Televisión Española. Pues bueno, intentaremos en los próximos días contactar telefónicamente con ella y que nos cuente de primera mano pues cómo ha sido toda esta rocambolesca historia. Y otro de los temas también que es arma arrojadiza para la administración israelí es el tema de la arqueología, hasta tal punto que, por ejemplo, los estudios de arqueología dentro del Estado de Israel, los estudios universitarios de arqueología, son tema de interés de seguridad nacional y están vetados, por ejemplo, para los estudiantes palestinos. Y es que Israel utiliza habitualmente la arqueología pues en unos casos para justificar pues la narrativa oficial de la historia israelí, o como en el caso de la noticia que nos ocupa, pues como elemento para también desalojar a familias de sus viviendas. Israel ordenó evacuar una aldea palestina por excavaciones arqueológicas. Medio centenar de familias en un caserío de Hebrón apeló a esta medida. La Administración Civil Israelí, organismo dependiente del Ministerio de Defensa, ha exigido evacuar una antigua aldea palestina en el distrito cisjordano de Hebrón para realizar trabajos arqueológicos, según informaba el diario Haaretz. Alrededor de medio centenar de familias palestinas de la zona de Susia, que recibieron la demanda de evacuación hace más de un año, han apelado a la justicia israelí a través de la ONG Rabinos por los Derechos Humanos. Según el diario, los habitantes piden la anulación de 64 órdenes de demolición contra sus viviendas y alegan que el mismo Estado israelí reconoció parte de las tierras como propiedad privada palestina. Durante años, el ejército ha prohibido a los pobladores el acceso al agua, a la electricidad y a los desagües Mayagüez y ahora sostiene que la evacuación es por su propio bien. Se quejó al diario el abogado Tamar Mizrahi Assad, que defiende el caso ante el Tribunal Supremo. El Estado israelí argumentó ante los jueces que estudien la causa que la tierra en la que viven está considerada como zona arqueológica, lo que anula cualquier derecho de permanecer en ella, y no reconoce que Susia sea una aldea antigua palestina, sino más bien un conjunto de viviendas temporales a quienes ofrecen un traslado. El diario Haaretz destaca que detrás de la petición de evacuar hay una organización arqueológica regentada por colonos y financiada por grupos de ultraderecha cuyo único interés es extender el parque arqueológico que ya hay en la zona para apropiarse de tierras palestinas. Bueno, ba, guztia azken asteko albistei dagokionez, orain atzen alditzo bat egingo dugu gaurko elkarrizketari heldu aurretik. Eta esan bezala gaurkoan Jerusalemera joko dugu. Jerusalemera garamatzan kanta baten bitartez. Rimbana abeslari palestinarraren eskutik. Al-Quds Everlasting izeneko kanta, izan ere Al-Quds da arabiarrek Jerusalemi ematen dioten izena. Rimbana, Al-Quds Everlasting. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación nos vamos hasta Jerusalén, a la parte este de Jerusalén, al barrio de Silwanik, un barrio pues muy conocido a nivel internacional porque muy a su pesar es uno de los barrios que se encuentran en el foco del huracán de la campaña de judeización de Jerusalén emprendida por la administración israelí, un barrio pues combativo y resistente que recibe también pues muy a su pesar el azote brote de la represión israelí y pues siempre al borde de la noticia. Y hace un par de semanas os comentábamos en este espacio que bueno, pues habíamos tenido la grata sorpresa de encontrarnos en las redes sociales con un blog que creíamos nosotros en un principio que se producía allí mismo en el barrio de Silwanik en lengua castellana. La responsable de este blog es Fabiana Ezcurra, compañera activista solidaria con Palestina, residente en Barcelona, y que es la responsable de que estas noticias producidas directamente en el barrio de Silwanik editen en esta web en castellano. Fabiana, arratsaldeón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Coldo. Mira, la idea... Primero, bueno, agradecerte que me des la oportunidad de hablar con tus oyentes sobre lo que está pasando en Jerusalén y sobre todo en Silwan. La verdad que el blog ha tenido muy buena respuesta, se está compartiendo en casi todos los medios online y estoy muy contenta con el resultado porque es importante que en los países de habla hispana la gente sepa lo que está pasando en Silwan. Uh-huh. Y sí, tenés razón. Silwan está en el foco de la violencia, de la ocupación del Estado, del gobierno de Israel, ¿no? Que lo que hace es intentar destruir el alma, la historia, la cultura de los palestinos que viven del otro lado del muro, ¿no? Uh-huh. Hablamos de, pues bueno, noticias crónicas de un lugar además muy concreto, un barrio de Jerusalén, los que, pues bueno, en un sitio, en un punto neurálgico también, quien lo haya conocido, pues a los pies de la explanada de las mezquitas, y un barrio tradicionalmente árabe en la parte este, y bueno, que está sufriendo este acoso permanente y esta limpieza étnica permanente. Vamos a hablar un poco para la gente que nos está escuchando, sí, y que no conozca, de qué es Silwan y cuál es la situación que se vive en este barrio en concreto. Bueno, mira, en Silwan lo que pasó que en 1967, bueno, sabes que Israel tomó el control sobre Jerusalén y Silwan, como está ubicada en una posición muy cerca, como vos decías, de la mezquita de Al-Aqsa, es un lugar que Israel pretende terminar de invadir. Entonces, la política que ellos tienen es totalmente expansionista y de destrucción de todo lo que tenga que ver con la historia, la cultura, y esto provoca una judaización de la ciudad que en este momento estamos intentando detener, ¿no? Porque además esto de las colonias, de los asentamientos, es ilegal para todas las organizaciones internacionales. Uh-huh. Podría contarte, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? La compañía Mercot, que es la compañía israelí que controla el agua en Jerusalén del Este y en Silwan, les corta el agua periódicamente a los habitantes de Silwan, les expropian los medidores de agua y tienen que pagar multas que van desde los $3,000 en adelante. Uh-huh. Otra de las técnicas que tiene Israel es la demolición de viviendas. En este momento el 90% de los habitantes de Silwan, que son 5.000 personas, tienen orden de demolición. Uh-huh. Así, orden de demolición de las casas que pertenecen a sus abuelos. O sea, que no son casas nuevas, son casas antiguas que están ahí hace cientos de años y que sin embargo tienen orden de demolición. Otra de las políticas es el desalojo por la fuerza, violento, con documentación falseada. Y ahora, por ejemplo, tenemos el caso de una familia, que es la familia Sublaván, que tiene una orden de desalojo inminente, totalmente con documentación totalmente inventada y fraguada por una organización que se llama ELAD, que es la organización de colonos que está cerca de Silwan. Ellos lo que hacen, la policía, por ejemplo, llama a los habitantes de la casa, a los dueños de la casa, y los convocan a la comisaría. En el momento que ellos salen, llegan la policía israelí, los soldados, los bulldozers y los colonos. Uh-huh. Entran a tu casa, sacan todas tus pertenencias a la calle, entran, ponen un candado, y en ese mismo momento llegan los bulldozers a tapiar las ventanas y la familia palestina se quedó en la calle. Uh-huh. Son historias cotidianas de la vida de Silwan y diferentes estrategias que la administración israelí utiliza para limpiar la... Claro, uh-huh. Porque claro, lo que hay una ley que se llama la ley de Jerusalén, que dice que los habitantes que viven del lado, o sea, los habitantes palestinos que viven del lado este del muro, ¿no? Si no tienen una vivienda legal, tienen que abandonar Jerusalén. Entonces tienen que irse a vivir a Cisjordania. Con la consecuencia de que no pueden retornar nunca más a Jerusalén. Entonces ahí se parten familias. Esto es exactamente lo que pasaba con el muro de Berlín, pero con la diferencia de que el muro que construyó Israel tiene 700 metros de largo y 7 metros de altura, que es el triple de lo que tenía Berlín. Entonces la gente en Sirwal vive con un temor a perder sus casas, su historia, su familia, y muchas familias, por ejemplo, están viviendo ahora en edificios donde todos eran palestinos, y ahora queda, por ejemplo, una sola familia palestina, todo lo demás está ocupado por familias de colonos, y tienen familias de colonos viviendo en la misma casa. Sí, compartiendo el mismo edificio en distintas habitaciones o en distintos pisos, pero compartiendo el mismo. En distintos pisos. Yo conozco de una familia que está viviendo, pero es que además es una situación terrible. Yo conozco familias en Sirwan que viven en cuevas, que han tenido que dejar el predio familiar y viven en cuevas, en una cueva dentro de su mismo terreno, pero en una cueva. Fabiana, no tienen agua, no tienen nada. Hablamos de un montón de estrategias, ya sea demolición directas de viviendas, directa, expulsión, trabas administrativas para edificar, al fin y al cabo... Bueno, eso es lo normal. Casi todos los habitantes de Sirwan tienen permiso. Ellos han pedido al Ayuntamiento de Jerusalén permisos para construcción. Mira, ahora, por ejemplo, hay el caso de una familia que tuvo que demoler la cocina y una parte de su casa porque el ayuntamiento les decía que era ilegal, cosa que no es cierta. Entonces tuvieron que demolerla para evitar pagar una multa. Porque encima vos sabés que tienen que pagar, cuando vienen los bulldozers a demoler, tienen que pagar para que los bulldozers demuelan su propia casa. Sí, una situación tan rocambolesca como que el ayuntamiento te obligue a demoler tu propia casa, so pena de que, en caso de que sean ellos los que la derrumben, la tengas que pagar, ¿no? Ese rocambolesco. Decíamos, hablamos de un montón de estrategias, pero que al fin y al cabo van en la misma línea y en torno a la misma campaña, claro, que es judeizar Jerusalén. Y utilizamos una expresión que parece un poco quizás lo de judeizar, un poco racial o racista, ¿no? Pero es la propia terminología que utiliza la administración israelí, ¿no? Sí, porque además es lo que ellos pretenden, ¿no? Porque hay un montón de estrategias. No solamente, mira, estas estrategias de demolición y de desalojos son las menos violentas dentro de lo que sucede en Sirwan, porque por ejemplo hay otra estrategia que ellos tienen que los colonos la llevan a cabo, y que es la de atropellar gente, palestinos, y correr, se llama hit and run, ¿no? Y esto está es continuo, o sea, las madres palestinas en Sirwan viven bajo el terror de que sus hijos van al colegio, niños pequeños. En el 2014, dos nenas de 6 y 7 años fueron atropelladas por un colono con un coche a propósito. Una de las nenas falleció, la otra quedó en coma. Y esta técnica de terror la utilizan todos los colonos. Y así como esto, por ejemplo, las fuerzas de ocupación arrojan aguas cloacales a los colegios, parar a los niños cuando van a los colegios todas las mañanas, detener en los checkpoints cuando intentan ir a comprar o al colegio. O sea, los niños en las calles de Sirwan viven bajo una presión que va contra todas las leyes que defienden los derechos de los niños. Y es una realidad que nosotros la podemos ver todos los días cuando vemos las noticias que surgen en Sirwan, como vos te encontrás, niño de 13 años fue arrestado, violentamente golpeado y llevado a un centro de detención. Los nenes en Sirwan tienen, casi todos, están sometidos a una presión tal que les genera problemas psicológicos. Redacté un informe sobre lo que sucede en los centros de detención de menores, y es terrible. Los niños son detenidos. Mira, hay una ley, una misma propia ley israelí, que dice que los niños solo pueden ser detenidos entre las 7 y las 8 de la noche. Sin embargo, de hecho, las detenciones de menores se producen entre las 3 y 4 de la mañana. los detienen, los esposan, les tabican los ojos, los llevan al centro de detención ruso que está en Silwan, los ponen en una habitación aislados, cosa que va contra la ley, sin presencia ni de abogados ni de sus padres, los desnudan y los amenazan con violarlos. Eso está documentado. Fabiana, si bien Silwan es, como decíamos, un barrio pues emblemático por pues por la el constante acoso al que se está viendo sometido para eliminar a la población palestina de Jerusalén Este, también es conocido por su resistencia, ¿no? En ese sentido, y bueno, han sido capaces de incluso crear su propia agencia de información, el Wadi Ilwe Information Center, que es quien publica esta web y el que da cumplida cuenta de todos estos acontecimientos. Y ¿cómo entras tú en contacto con este centro de información y cómo terminas pues haciendo la versión en castellano de su página web? Bueno, te cuento, yo conozco el trabajo del Wadi Ilwe Information Center desde hace años, y conozco muy bien al su director general, que es el señor Jawad Sincham. Él es el director general del Wadi y del MADA Creative Center, que son dos organizaciones que la verdad que han generado una luz de esperanza en Silwan. El Wadi se ocupa de generar eventos, tienen abogados, soporte económico, soporte legal para toda la población de Silwan. El MADA es un centro recreativo donde se da clases de computación, teatro, música, arte a los niños, sobre todo para protegerlos de lo que sucede en las calles. No se les enseña inglés, se les enseña español, por ejemplo tienen un grupo de nenes que ahora estuvieron en Francia que hacen hip hop. Es impresionante ver cómo en el medio de tanta violencia y tanto problema tienen la fuerza para generar espacios que les den la capacidad de resistir a la ocupación de forma pacífica, aunque la verdad te digo, yo creo que los palestinos tienen derecho a resistir de la manera que sea, viendo la violencia del lado ocupante, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo están haciendo muy, muy, muy, muy, muy bien. El Wadi Ilwe Information Center es un lugar, es una organización conocida en todo el mundo, y la idea de generar este blog en español para darlo a conocer un poco más en los países hispanoparlantes fue justamente de Jawad, que en una charla me dijo, ¿te animás a hacer el blog y a darnos a conocer? Digo, por supuesto, ¿no? Y la verdad que ha tenido muy buen resultado, estoy muy contenta. Porque tú, aunque tienes una estrecha relación con Jerusalén Este y el barrio de Silwan, pues tú habitualmente resides en Barcelona, que es donde pues desde donde haces este trabajo, ¿no? Sí, sí, yo resido en Barcelona, y bueno, y además tengo contacto con gente de todo Palestina, ¿no? Ha estado acá en Barcelona haciendo eventos y hablando con la gente del ayuntamiento, gente de Gaza. Yo trato de colaborar con todo lo que puedo para la liberación de Palestina, pero el tema puntual de Silwan surgió porque nos pareció que era importante que Silvanic tuviera una voz en español. Y la verdad que va trabajando, va dando resultado. Decía, pues bueno, la relación estrecha que tienes con Silwan, pues para de alguna manera poner en valor también el rigor de toda la información que se publica en este blog, que viene directamente son crónicas pues de directas con soporte también fotográfico de lo que está pasando en el barrio de Silwan, y que bueno, que dan cuenta, viendo las últimas entradas también, pues de lo que es este acoso constante, estas redadas, estas y cómo está resistiendo la gente a ser expulsada de su barrio, ¿no? Claro, por supuesto, porque es su tierra. A nadie le gusta que lo expulsen de su tierra, y a nadie le gusta además con semejante violencia, porque nosotros, yo por ejemplo, a mí lo que más me indigna es la manera en la que el gobierno ocupante de Israel actúa sobre los menores de edad, ¿no? Porque toda la violencia está mal, pero contra los niños es aún peor. Y nosotros vemos cotidianamente que los arrestos, las detenciones, los interrogatorios son contra niños, niños pequeños, niños de 12, 13 años. Entonces, esto me generó una indignación y decidí que tenía que hacer algo. Y bueno, el resultado es el blog. Además, esta página web de Silvani, que en inglés y en árabe, es documentación pura y dura de lo que sucede. Yo hice la traducción del reporte anual del Wadi Hirwan Information Center, y te puedo decir que es uh-huh. exclusivamente información veraz y confirmada, ¿no? Además por muchísimos medios y por testigos. Así que bueno, todo lo que se publica en el blog en español viene directamente de Silwan. Uh-huh. Fabiana, para bueno adentrarnos un poco en los contenidos que tratas en el blog, lo mejor es invitar a la gente a que acuda a silwanicblog.wordpress.com, que lo visite, sí, para tener cumplida información de lo que ocurre en este barrio jerosimilitano. Pero por comentar la última entrada que podemos leer en el blog, hace referencia precisamente a la jornada del Día de la Tierra, sí, el pasado lunes 30 de marzo, sí, sí, que es una jornada pues de lucha para el pueblo palestino, y sí, que también se vio caracterizada esta en el barrio de Silwan en concreto, pues por la prohibición de todo tipo de protesta, ¿no? De nuevo, bueno, había una marcha organizada por los chicos de la juventud palestina en Jerusalén. Como siempre, las fuerzas armadas israelitas llegaron y irrumpieron en la manifestación. Arrestaron a dos chicos palestinos y a una chica, rompieron las banderas, tiraron granadas de sonido. Bueno, la misma política de siempre, ¿no? A ellos no les importa el Día de la Tierra o cualquier otro día. O sea, normalmente vemos esta actitud todos los días, y por la noche se agravan los raíces y de los soldados israelíes en Silwan, ¿no? Esto es para ellos viven esta violencia cotidiana todos los días. El Día de la Tierra duele un poco más, porque sabemos que es una fecha que los palestinos conmemoran por el asesinato de 7 jóvenes palestinos hace 39 años a raíz de una huelga que hubo en Palestina, y que el ejército israelí reprimió y asesinó a 7 jóvenes palestinos del lado de Jerusalén. Entonces sabemos que, bueno, los palestinos conmemoran ese día de una manera especial, así que, bueno, fue aún más doloroso, ¿no? Ver que de nuevo, otra vez, violencia, arrestos indiscriminados. Además, al día de hoy todavía no sabemos, estos chicos no han sido liberados y no sabemos dónde están. Llama la atención lo terca que es la historia y lo poco que cambian las cosas cuando precisamente se celebra en el Día de la Tierra este asesinato de 7 palestinos en un contexto también de huelga general, protestando por la usurpación de tierras por parte de los colonos, sí, y como 39 años después pues nos vemos en la misma situación, sí, en un menor pedazo de terreno, ¿no? Y cómo sigue avanzando las colonias y cómo todo obedece a un plan de ruta, a una hoja de ruta al fin y al cabo, del sionismo, de eliminar cualquier vestigio de vida palestina de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Claro, esto es lo que sucede porque, bueno, la única manera de detener esto es, en mi humilde opinión, que los gobiernos de occidentales, que son los que tienen el poder, detengan esta violencia y esta ocupación sistemática, ¿no? Porque el otro día escuchábamos a Obama decir que los asentamientos deberían terminar, pero por otro lado sabemos que Estados Unidos le regala a Israel 3 millones de euros diarios que van a parar en armamento, estrategias para el combate y asentamientos. Entonces, hasta que los gobiernos no generen unas políticas que hagan que Israel termine la ocupación, como sucedió en Sudáfrica con el gobierno del apartheid, esto se va a poner cada vez más difícil y cada vez más violento, porque imagínate vivir cada día de tu vida bajo esta violencia y que tus hijos crezcan así, ¿no? Nosotros siempre decimos que los que educan en el odio a los niños palestinos es el propio gobierno de Israel. Después vemos en los medios un palestino atacó, pero ese nene, ese joven ha crecido viendo como su madre, su padre, su hermano han sido arrestados, asesinados, humillados, insultados, que han perdido su casa. ¿Qué podemos esperar en su adultez? Uh-huh. ¿No?

junto con imágenes del conflicto de Gaza, los ataques aéreos contra el enclave durante la operación Margen Protector, que se realizó, como ya sabemos, el verano pasado, y es nos también nos comentan que hay escenas de habitantes de Gaza huyendo de la guerra y de niños heridos. Pues a ver qué pasa mañana. Bueno, ez dugu uste bapatean kolapso bat gertatuko denik eta bertan bera eroriko diren Israelen interneteko konexio guztiak, batek daki. Nola nahi ere, ba, bueno, bitzikeria eta ongi etorriak, nola nahi ere, ba, protesta mota guztiak. Gure partetik, ba, apostu egiten dugu beste behin ere, ba, boikot mugimenduaren alde, boikot desinbertzio eta zigorren alde. Izan ere, ba, sinistuta gaude, horixe dela tresnarik zilegiena eta eraginkorrena, ba, presioa eragiteko Israelen gainetik behin betiko bere politika genozidak alda ditzan. Horixe izan da dena gaurkoz bukatu beharrean gaude, hori bai, bueltan izango gaituzue Zintzo Demonio, gaur 8, Alabidi irratiaren sintonian, 97, eta oroar mundu zabalean interneten bidez entzuten gaituzuen ontzat, herriak.rg webgunean, alabedi.eus webgunean, edota Facebooken bitartez, uintifada Alabedi elbidean. Datorren aster arte beraz, aio! Aio, agur!